Buenas tardes, bienvenidos al sexto episodio de Auricine. En esta ocasión vamos a tener un especial literario, lo cual es algo completamente novedoso y hasta un tanto inesperado. Y para eso voy a tener un invitado especial. Daniel, ¿cómo estás? Daniel está en Temperley. ¿Nos escuchás bien, Daniel? Perfectamente. Buenas noches sería ahora. No sé cuándo le van a escuchar los oyentes, pero... Sí, yo bajé las persianas. Acá es de noche, atardecer en realidad, en Temperley. Un día muy bonito, domingo. Qué lindo. Sí, muy domingo. Este va a ser un episodio muy, muy dominguero, me parece. Me encanta. Bien, me encanta. Voy a presentar las películas. Vamos a hablar de, por un lado, de The Hours, también conocida como Las Horas, y por otro lado, de un documental llamado Cravan vs. Cravan, o Cravan, vos después me sabrás decir bien cómo era esta cuestión. Y entonces ya vamos a empezar con Las Horas, que fue una peli... Ambas películas son del año 2002, Las Horas fue un éxito, acá llegó en el 2003, fue el año que las vi ambas. Y me acuerdo mucho de esta cuestión que fue todo un suceso en ese momento, cuando las películas duraban bastante tiempo en cartelera y el cine era algo importante. Voy a pasar a contar un poco brevemente de qué creo que la va Las Horas. Una síntesis que se me ocurre es que vamos a tener un día en la vida de tres mujeres, en tres épocas y lugares diferentes. Por un lado vamos a tener a la escritora británica Virginia Woolf. Por otro lado vamos a tener a... Voy a mencionar después a las actrices, a Julianne Moore y a Meryl Streep. Y de Virginia Woolf va a ser Nicole Kidman. Y las tres actrices van a estar vinculadas con Virginia. Entonces, por un lado vas a tener a Nicole Kidman haciendo de Virginia Woolf, en la época que ella está escribiendo una novela, y esa novela se llama Mrs. Dalloway. Luego vamos a tener a Julianne Moore, que es una esposa y ama de casa estadounidense, bien prototípica de los 50, que está todo el día en su casa esperando al marido que vuelva de trabajar, y que va a llevar una vida no muy alegre, no va a estar muy satisfecha, digamos, con algunas cuestiones de su vida. Y va a tener un niño que luego en algún momento va a aparecer en la película. Y por último vamos a tener a Meryl Streep, que va a ser una editora bisexual que va a estar ocupada en cuidar la salud de un amigo de ella muy cercano, que en algún momento fue su gran amor de la juventud, que este amigo tiene SIDA y está en una etapa bastante avanzada. Y que en ese día, en esa noche, va a ocurrir una premiación a la trayectoria de él como escritor. Y bueno, ella va a estar a cargo de los preparativos, que esto es un paralelismo con lo que tengo entendido que es un poco de lo que trata la novela Mrs. Dalloway originalmente, que no leí, pero que tengo entendido que se trata también de eso, ¿no? De un día en la vida de una mujer que está haciendo los preparativos para una fiesta. Daniel, te voy a tratar de Daniel por ahora. Dale, dale. ¿Algo que tengas para comentar, para romper el hielo de la peli? Bueno, no, tengo... Es una peli, a ver, el 2002-2003, como dijiste que salió. Nada, es un año que me tiene a mí como un niño. Tenía 10... No, ¿cuánto tenía ya? 11 años, 12 años para esa altura. Yo esa época iba a un videoclub muy frecuentemente y estaba muy atento siempre al cine y a las películas. Eran como un gran lugar para mí de no sé cómo llamarlo, no sé qué nombre darle sin que sea ridículo, porque simplemente me gustaba ver películas por las noches y iba a alquilar un videoclub. ¿Y eras de los que se hacían amigo del dueño? Sí, pensá que yo era un niño, entonces es como que las chicas como me tenían ternura, pero yo iba ahí, estaba, analizaba los plots, tipo me quedaba un buen rato y ahí me llevaba la película que me parecía más conveniente. En el caso de The Hours, tengo el recuerdo particular, bueno, yo tenía además después mis actrices preferidas, obviamente Meryl Streep es una de ellas, Nicole Kidman también, Claro. Y en ese momento, bueno, ya de por sí, por el elenco, llamémosle, yo tenía ya una. Tenía la antena, digamos, pues yo no las veía cuando salían en el cine, yo las veía cuando salían en el VHS, yo no iba al Claro. cine de chico. No, no, claro. Y entonces. No, y menos para ver una peli de este tipo. Podría haber ido, hoy en día me gusta ir al cine para cualquier cosa. Pero No, digo, pero a esa a edad. esa edad no, porque claro, no podía ir solo, no, no. Y bueno, entonces me acuerdo de estar comiendo un helado en la Veneciana, una heladería acá de Lomas de Zamora, y ver en la parte de espectáculos de Clarín, o sea, yo era ese tipo de señor niño viejo, porque, o sea, me gustaba leer el diario, por ejemplo, mientras me tomaba un helado. Muy Y me bien. acuerdo una parte de espectáculos que decía sobre esta película, que le habían cambiado la nariz a Nicole Kidman. Y me acuerdo de este recuerdo patente y yo no sé por qué me lo acuerdo, pero bueno, lo traigo acá ahora que se vuelve competente para esta situación. Y Me desde encanta. ahí me quedé, viste, como, quiero ver esa película. Cuando la vi en el videoclub, inmediatamente la fui y la alquilé. Y bueno, me acuerdo que me resultó igual en su momento un poco densa. Yo no tenía idea quién era Sí, Virginia claro. Woolf, pero me había gustado, obviamente, me pareció buena, pero a la vez, o sea, evidentemente mi sensibilidad todavía no estaba como para ese tipo de película, creo, se me ocurre, porque la vi el otro día, que la vi para este fin, para estar acá hablando de ella, y me pareció muy linda, muy, muy buena. Fue otra imagen que me quedó de la película. Otra lectura, sí. Muy distinta, sí, aparte Mencionaste sabiendo lo quién es Virginia del. Woolf, o sea, porque es un dato mínimo que tenés que tener Bueno, y yo claro. era un niño, claro. Mencionaste ahí lo de Clarín y yo tengo una anécdota con lo del diario, con lo de la sección espectáculos, que en casa, bueno, yo tenía 10 años más que vos. En casa venía el diario, venía Clarín casi todos los días y los lunes particularmente. En la contratapa del espectáculo venía una especie de cupón que vos recortabas y ibas a los Village Recoleta por un precio, no sé, 2,50 pesos de ese momento, por decirte una cosa así. Y yo aprovechaba, esos días cursaba en la facultad y a la noche me iba al cine. Y para mí esto fue como muy importante porque fue un poco como empezar a adquirir el hábito de ir solo al cine, que era algo que antes no hacía o no hacía mucho. Acá yo ya sabía que los lunes me iba al Village y me veía lo que hubiera, no importaba mucho qué, Ahí se porque construye había algo, veces que, ¿no? como este caso, claro, sí, Ahí se. Y que me parece que son era toda una análogas a nuestras experiencia, situaciones. sí, por eso me gustó mucho tu anécdota, porque de alguna manera me vi yo con otra edad. Consumiendo algo similar, que bueno, nos podemos meter un poco también en ese juego con la película, ¿no? Que son historias paralelas, entonces ya sería una locura todo. Sí, totalmente. Pero me pasaba eso y es esta cuestión también de los 20 años, uno empezar a apropiarse de hábitos. Yo me acuerdo que antes de entrar a ver la película, había un Tower Records que daba justo al cementerio de la Recoleta. Entonces era una época en la que había aparatitos en los cuales uno podía ponerse unos auriculares, escuchaba algunos discos y gratuitamente. Y en ese caso, encima tenías la vista ahí del atardecer en el cementerio de la Recoleta, lo cual a esa edad es Era lo más genial. parecido a la gloria. Entonces era todo Recuerdo un hábito muy y también me acuerdo bien. de algunos discos. Sí, yo recuerdo muy bien aquello de los auriculares y escuchar el disco era algo hermoso. Era como algo muy Sí. de esa época. Es una distinción particular. Sí. Ya no existe eso. Sí. Es una experiencia preciosa y con esa vista que además después se perdió cuando hicieron el shopping ahí en Recoleta. Eso se perdió por completo porque ahora hay locales ahí. Claro. Este local era todo ventanal. En fin, cuestiones que pasaban en la vida. Entonces, esta va a ser una de esas primeras películas que voy a ver y que voy a recordar patente de la experiencia de esto de ir los lunes a la noche. Ya metiéndonos en la peli, hay tantas cosas para hablar que es difícil saber por dónde empezar. Por un lado, el elenco, que ya lo mencionamos, es una locura. Porque vamos a tener a Nicole Kidman, que yo insisto y ya lo mencioné porque apareció en el primer episodio, en los otros, para mí es la etapa que más me gusta de ella, esos 3 años quizás. Viene a ser Los Muy buena Otros, ella. al año siguiente creo que va a ser Dogville de Von Trier, que también la Terrible. voy a ver al cine y que me rompe la cabeza. Y Bye. con esta película va a ganar un Oscar a la mejor actriz. Es curioso porque Las Horas tuvo 9 nominaciones y solo ganó en esa. No me importan mucho los Oscars, la verdad, pero siempre con las películas más comerciales a veces es una info que aporta. Fue un éxito así de taquilla esta en su momento, además. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Yo me acuerdo muchísimo eso, de que haya estado como meses dando vueltas. Y bueno, vamos a tener por otro lado a Julianne Moore, que yo venía consumiéndola mucho, sin saber muy bien quién era, pero yo venía de verla en Magnolia, que fue una peli que a mí me marcó un montón, de Paul Thomas Anderson. También va a ser También otra aparece del en mismo director, que Boogie es Nights. Boogie Nights. Claro. Claro. Que es muy gracioso porque es una peli así de actores porno. Es magnífica. Es el último contexto en el que uno se le imagina a Julián, que siempre tiene estos papeles así de esposa sufrida. Y va a aparecer dentro de poco en una película que hace casi el mismo papel que acá, que se llama Lejos del Paraíso, que hace, es muy calcado el personaje que hace ella. Y por último vamos a tener a Meryl Streep, que bueno, no hay mucho para decir de ella. La uno. Solo que, sí, viene de hacer Inteligencia Artificial, que esa también la vi en algún Medio momento en floji cine, y esa, después en el ¿no? 2004 va a ser un... Sí, la tengo que volver a ver. Cuando vuelva a aparecer acá en el podcast, después te cuento. Pero yo a priori Yo diría que tenía sí. una ilusión enorme por esa película. Bueno, después cualquier cosa te anoto. Y después en el 2004... Va a ser una que me gustó muchísimo que se llama Lemony Snicket, que es una especie de peli medio de terror, pero no terror terror, sino medio un terror amigable. Medio. Me ha gustado mucho esa. Y eso es lo que recuerdo de ella en la época. Así que, si te parece, empecemos como a tirar así escenas, pasajes de la película que nos hayan quedado. Y bueno, ya el comienzo, ¿no? Tiene uno de esos principio final de circular. ¿Cómo se denomina eso en términos técnicos? No, desconozco, pero expliquémoslo como se pueda. Bueno, básicamente, o sea, comienza como termina, ¿no? Ella se suicida, Virginia, se suicida poniéndose piedras y internándose en un río, Sí. lo cual es muy anómalo. Es impensable, me parece que es como decimonónico directamente. Sí. Y ya ese comienzo es impactante. Está la famosa carta que le escribe a su marido. Yo conozco más la carta y conozco mucho del mito y conozco mucho sobre Virginia Woolf, pero no la he leído correctamente, Claro. lo cual es una deuda de mi parte. Pero bueno, la carta es muy famosa, ¿no? Que le escribe despidiéndolo. La figura Exacto. de él en la película es magnífica, ¿no? O sea, Sí. como está siempre ahí dispuesto para acompañarla y es como una especie de dique para su locura, pero obviamente un dique que no va a funcionar y que, de hecho, bueno, el final ya es cantado. O sea, Sí, sí, básicamente ya sí. sabemos cómo termina la historia de ella, pero después tenemos dos historias más que se abren ahí. De hecho, para mí está Esa es bueno. la clave narrativa de la película que me parece muy Sí, interesante. de hecho para mí está bueno que arranquen por ahí y no que hayan dejado la cuestión del suicidio de ella para el final o lo que fuere, sino como, bueno, se sacan un poco eso de encima y ni siquiera es un golpe bajo, pues yo detesto los Es golpes lo que se bajos sabe. y lo ponen de No, una... está muy bien hecha Sí. la escena, por eso la traje, ¿eh? Sí, a mí me encanta eso. Y algo que quiero agregar tiene que ver con la música, que me parece que es una locura que acompaña muy bien toda la película. Porque es una película que están saltando historias, no todo el tiempo porque se detienen bastante a desarrollar cada una, pero bueno, son tres historias en paralelo. Y me parece que están muy bien vinculadas a través de la música que la hace este hombre llamado Philip Glass, que bueno, hay mucho piano y orquesta, y quería mencionar esa cuestión que para mí, ahora que la volví a ver tranquilo, me daba cuenta de Y cómo... no es menor el dato. Y Yo no lo sabía, por ejemplo. Yo la vi sin tener idea que era Philip Glass quien hacía la música, por ejemplo. sí, bueno, es que Pasa esto con la peli. Después, si uno no tiene que estar en una situación como la que estamos nosotros ahora, uno dice, qué buena película, pero dejás pasar un par de cuestiones. Y la verdad es como que la hicieron, le pusieron todo lo que podían de esmero y de producción para que sea lo que es. El tema de, le voy a decir Virginia, a la buena muchacha, cómo está caracterizada también es. Yo vi un videíto en el cual muestran todo el laburo de la maquilladora, de cómo le hace la prótesis de nariz y cómo ellos no buscaron hacer una recreación fiel de ella en cuanto, no sé, no querían que hablara como hablaba Virginia en su época, sino como hacer más una caracterización en la cual, como capturar la esencia de ella. Y creo que le salió impecable porque lo de Nicole Kidman es algo increíble. Y la escena del pájaro es alucinante. Sí. ¿Querés contarla mínimamente? No, bueno, básicamente hay un pajarito que trae una niña, no me acuerdo, creo que es una nena, ¿no? Sí. Le trae un pajarito que está ahí medio muerto y como que queda depositado ahí, medio yaciendo, y ella agarra y se tira al suelo, se acuesta en el suelo y se queda mirándolo como desde una cercanía. Y es una escena buenísima, está muy bien lograda. Por ejemplo, esta misma escena, así como la agarro yo, no puedo decir, esto es una boludez. Sin embargo, se vuelve muy impactante en el momento de la película. Sí. Y es algo que la película logra con frecuencia, o sea, logra desarrollar ese tipo de atmósferas para que la película sea impactante. Por eso, la sensación que me quedó de niño de que había sido densa no es errónea. O sea, a ver, la película es muy cargada. Entonces, bueno, hay que ver qué, yo diría que lector, ¿no? Pero acá qué Espectador, espectador sí. está dispuesto a entregarse a la película de ese modo, porque me parece que no se puede no verla sin engancharse un poco con eso, con esa sensación y con esa pesadumbre. Estamos hablando de una persona que está desesperada, en el caso de Virginia Woolf, Claro. vamos a decirle Virginia, así coincidimos en la forma de nombrarla, y después también obviamente en la ama de casa y después también en Meryl Streep. O sea, esa desesperación está ahí condensada en los tres personajes y es con lo que conviven principalmente los tres personajes. En un momento Meryl Streep agarra y está el invitado nuevo, viene un invitado a la casa y bueno, que va a venir la fiesta para este muchacho, el escritor, y ella agarra y rompe en llanto. O sea, es como, es too much. Sí. Pero claro, está sobrepasadísima, esa es la Es cosa. que eso es a mí algo que me sorprendió mucho, que si bien es muy pesada y bueno, a mí me pasó de tener empatía con los personajes y demás, no sentía esto del golpe bajo, ¿no? No me parecía que estuviesen abusando de recursos para que vos sintieras lástima por las mujeres, sino todo lo contrario, ¿no? Son mujeres que igualmente son de alguna forma muy fuertes. Y no, para mí no apelan como a la lástima, porque qué sé yo, el personaje de Julianne Moore, Laura Brown, es un personaje que hecho de otra forma podrías tenerle toda la pena del mundo, porque es una esposa que está ahí encerrada en su casa criando al nene, el marido va a laburar, es un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, y ella es, al principio da la impresión como que es la nada, y después ella va a desarrollar una sensibilidad por la cual uno va a ver que ella aprecia un montón a su vecina, aprecia y hasta tal vez un poco más, quizás hasta tiene un vínculo sentimental implícito, y se va a poner muy mal cuando a esta vecina le cuente que tiene un problema grave de Sí, salud. no tan implícito, te diría. Bueno, no, está bien, después se la chapa, pero digo como que uno no sabe, no llegaron a desarrollar ellas en su vida ese vínculo. Sí, está claro que le gusta, pero Claro. bueno, no es que se veían todos los días y pasaban cosas, sino que a partir de esta confesión del problema de salud grave que va a tener la vecina, bueno, ella va a aflojar y lo más lindo de esa escena es que va a estar el nene ahí mirando todo con cara de... Sí, no. Ese niño además tiene cara de grande, más gracioso ese enano. Sí, bueno, el nene es un personaje también muy importante en la película. Sí, bueno, eso se devela más adelante. No, obvio. Igual me quedo con el niño actor, que es muy particular también. Encontrar a ese nene con unos ojos saltones, una mirada muy... un niño muy sensible, da la impresión de muy sensible, ¿no? Ahí en la peli, como que encaja perfecto para esa madre. con todos los problemas. Y Julián está perfecta y cincuentosa. Y del niño vi después que era muy gracioso porque en las escenas pesadas, realmente pesadas, y al niño no le contaban Grita para. de qué iba la película. No es que le decían, bueno, mirá, en esta escena Ah, tu mirá. mamá está como que quiere ir a suicidarse, ¿sí? Entonces, lo que buscaron tanto el director como la gente ahí de producción, le contaban cuentos de hadas al nene y lo que grababan, o sea, lo que filmaban eran las reacciones del nene y eso es lo que quedó en la peli. Si uno la vuelve a ver, Wow, muy bueno si uno eso. la vuelve a ver en las escenas que, sobre todo en las que suceden en la casa, cuando están la familia junta, uno puede ver cómo el nene gira la cabeza de repente y mira a la cámara. Y ahí tiene mucho más sentido lo que comentaba esto justo en una entrevista del director, que me encantó como recurso, porque él decía como, bueno, no lo podemos cargar al pibe con todo el drama que está viviendo la Claro. madre. Y sin embargo era eso, le contaban historias y ahí filmaban las reacciones del muchachito y eso fue lo que quedó después, que quedó impecable, porque el nene tiene una tristeza encima que te mata. No, es terrible. Después, con respecto al comienzo, ¿no? Que es de lo que comenzamos hablando, es loco porque tiene un doble comienzo la película. Está por un lado el suicidio, que es como vos dijiste, me parece que muy atinado, que se lo sacaron de encima, ¿no? El tema del suicidio. Bueno, eso necesitaban encararlo desde el principio y lo hacen, y de hecho es el final también. Pero me parece que ahí está el juego como para que no sea el final, ¿no? Porque hubiese sido más triste, si, más choto en realidad, Definitivamente. que el final fuera el suicidio. Y ya, ¿no? Está bueno que haya arrancado así. Pero el otro principio es, precisamente, está emparentado de forma directa con la novela Mrs. Dalloway, que arranca diciendo, la señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Y esa es la primera escena donde aparece Meryl Streep comprando flores. Y de hecho, bueno, esos son los pasajes que tiene la película, ¿no? De personaje a personaje, la triple Sí. narrativa, donde es un elemento el que va disponiendo la posibilidad de que aparezca la otra historia. Las flores, bueno, vienen idealmente, ¿no? Aparecen en la primera escena de Exacto. cada una de ellas, aparecen ahí las flores como base. Sí. Es un excelente comienzo de novela, o sea, es recontra hipermoderno. Sí. Yo me acuerdo que en su momento me dieron muchas ganas, obviamente, de leer la novela, pero no estuvo a mi alcance, no la encontré en los lugares que solía frecuentar y me quedé con las ganas para siempre. Intenté leer a La Buena de Virginia con otros libros, intenté leer Orlando y no tuve ningún tipo de éxito. Entonces mi cuenta pendiente, que ahora me volvió a surgir después de ver la peli, es hacerle un buen intento a Mrs. Dalloway. Sí, hay que leer a Virginia Woolf, eso es. Orlando igual se supone que es una gran novela. Yo no tuve oportunidad, tuve To the Lighthouse, la novela que se traduce como Alfaro, en mis manos, pero no me metí a leerla en su momento. Yo Y tenía después se la Orlando devolví la en traducción DVD. de Borges y había algo que me decía, esto está buenísimo, pero necesitaba estar muy concentrado y pasaron los años y nunca me le dediqué ese tiempo y esa concentración. Había algo muy atractivo en lo que leía y muy como catártico, que imagino que algo puede llegar a tener Mrs. Dalloway, como esta cuestión de mezclarte con la conciencia y demás, no contarte nada más una historia. Sí, eso es un juego de ella. Claro. Pero a la vez como tenía también toda esta cuestión histórica y demás, ya un poco se me iba de las manos y era como, bueno, ta, será en otro momento. ¿Qué te parece, querido Daniel, si vamos a un bloquecito musical, así nos tomamos un poco de respiro y le damos otro respiro también a los oyentes? ¿Vos qué tenés en mente para escuchar en este momento? No, bueno, habíamos elegido previamente algunas canciones. Me parece que al tono como venimos, todo puede desentonar de mis elecciones. Pero elegiría ahora Inquieto De Jaime. de Jaime Sin Tierra para Muy, arrancar. muy bien. Yo voy a ir con una canción de una banda argentina de esa época que se llamaba Bébete el Mar. Y la canción se llama Canción de Adiós, precisamente. Así que bueno, ahí venimos. Thank you. Volvemos del bloque musical. Vamos a seguir comentando algunas cuestiones que quedaron pendientes de las horas. Yo, por ejemplo, tengo alguna duda, ya que sos el invitado y lector a la vez. Por ejemplo, la película está basada en una novela de Michael Cunningham. ¿Vos leíste algo de este hombre? ¿Tenés algo malo para decir? No. No, no, no, no. Cunningham es un apellido que no me suena de literatura, sino de la música. Así que no, no tengo idea de su existencia. Debe ser un escritor yankee más bestseller, no, o algo eso así. Seguramente. Pero bueno, quería saber. Quería hablar mal de A alguien ver. y salió mal. Sabemos que ganó un premio Pulitzer con esa novela y bueno, es en la que está. Claro, ese es un Pulitzer. Es en la que está basada. La peli. Está vivo. Mirá, bueno, le mandamos un saludito. Le mandamos un saludo a Michael. No, sí, no, no, no es el tipo de literatura que suelo leer. No, ya sé, pero digo, uno, si te mencionan es a tema. Coelho, puedes hablar mal y es divertido. Ah, claro, sí. Quería, Sí, quería una, porque es cercano el compañero Paulo. Quería una referencia mala para pegarle. Vi una entrevista breve de él y era bastante insufrible también, el señor. Terrible gomín. Oh, muy insufrible, y más cuando hablaba ahí de Virginia y su inspiración y todo esto, era una cosa. No así el director me cayó muy bien, se llama Stephen Daldry, a quien conocemos por Billy Elliot, por ejemplo. Es el mismo director. Ah, mirá, muy buena película. Sí, me sorprendió realmente vincular una cosa con la otra. Este hombre viene del mundo del teatro. Y esas cuestiones. Igual era como que la peli ya estaba lista, ya estaba el guión, ya estaba todo, y metieron al director. No. Son estas cosas medio hollywoodenses, ¿no? Como que no es que hay un Sí, vienen de director que se Hollywood, claro. arma, tiene un No hay sueño. una mente maestra, sino que hay un producer ahí, Claro. tipo, consiguiendo todas las piezas. Exactamente. Y Las Horas era el título original de Mrs. Dalloway, según tengo entendido, y que de ahí salió el nombre tan original. Y bien. Sí. Pero bueno. Y dura casi 2 horas. Eso también siempre me interesa remarcar esta cuestión. Para que uno sepa cuánto tiempito libre se tiene que dejar. Y en este caso es un tiempo intenso. A mí me pasó que, a pesar de que es tan pesada y dramática y lo que uno quiere, ¿no? Que a uno lo lleva a sentimientos bastante oscuros. Me la devoré. Me la vi en 2 noches. Y quedé muy, muy enganchado con la peli. No se me hizo densa en ningún momento. A mí en absoluto, totalmente. A mí se me terminó rapidito. Yo la vi en compañía y nada, fue nada, una peli que se me pasó rápido, digamos. O sea, esa densidad ya no la siento de la misma manera que la podía sentir de chico, la verdad. O sea, De hecho, en algunos momentos, tiene momentos de mucha fuerza y después hay alguno que otro diálogo ahí en el guión que se les escapó un poco ya esa pretenciosidad, viste, que no sé igual cuánto se refleja en las novelas o en la obra de Virginia Woolf, ¿no? O Claro. sea, tendría que leerla en profundidad para poder ver si maneja ese tipo, porque si es un recurso que utiliza Virginia Woolf, bueno, es válido, si no, es como se le fue la mano con el guión. Sí, Virginia, bueno, es una locura, es como muy inevitable siempre volver al personaje que hace Nicole Kidman porque es lo más llamativo y hay algo muy atractivo ahí. Primero que uno no la vincula físicamente a Nicole Kidman, ¿no? Como que uno está viendo a alguien que se parece un poco a ella, pero para ese entonces Nicole aparte ya estaba Totalmente. en la época de las operaciones, ¿no? De las cirugías en su rostro, entonces Aparte era divina, una reina total. Y ahí no es tan linda, o sea, igual es otro tipo de belleza, ¿no? Pero digo, no, no es un estereotipo de belleza, es otra cosa. exactamente. Así que esa cuestión sí a mí me sigue volviendo loco. De cómo armaron ese personaje desde lo físico y cómo ella igual se comió esa Virginia y entró en ese mambo, en esa enfermedad, que hasta lo que pude averiguar, la enfermedad hoy podríamos llamarla como que era un trastorno bipolar, en el cual, bueno, ella a veces había momentos en los que estaba bien, otros en los que estaba completamente deprimida y que tenía a su esposo que la bancaba. En varios sentidos, pero digo, en la cuestión, un compañero, digo, no, pues si no suena como muy pesado, que lo debe haber sido igual, ¿no? Y en la peli se refleja eso, como que ella, el suicidio no parece como una cuestión que es parte de una demencia, sino como una voluntad bastante consciente, ¿no? Como decir, bueno, la verdad, yo no puedo mucho con mi vida, soy una carga para mi marido que me quiere y hace todo por amor, lo que fuese, pero él tampoco está viviendo, culpa mía. Me parece que la solución es dar un paso al costado y como que tomé por ese lado el suicidio. No es un suicidio muy Y romántico. eso es un poco la carta, ¿no? Claro. Sí, que ese también es el príncipe Sí, y está igual la para mí mitad. sí es plenamente romántico. Porque además la forma en que elige hacerlo es icónica. O sea, básicamente casi parece como de mito de autor, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, como tenemos un caso muy análogo con Alfonsina, Claro, claro, ¿no? claro. La muerte mito. Sí. Hay una plena conciencia además de parte de los escritores, no son ni los escritores ni las escritoras son inocentes con eso, ¿no? O sea, saben igual que hay un mito siempre detrás del escritor y también se encargan de construirlo. Ya sea en el caso de Alfonsina, de Virginia, qué sé yo, se me ocurre para seguir con mujeres y Ida Vilariño, que se dejó todos los diarios preparados y dispuestos como para que los editen, ¿entendés? O sea, básicamente. Ahí hay una plena conciencia de que nada, de que va a haber un interés hasta por sus papeles, en el caso de Idea, ¿no? Sí, bueno, y Y me parece que acá también se juega con eso. Igual, obviamente, por otro lado, también está la desesperación, ¿no? Porque me parece que si hay algo que se refleja mucho en la película, que evidentemente una persona que tiene un trastorno bipolar y se suicida lo tiene, es la desesperación. sí, es que eso es lo que uno percibe, lo que para mí está más presente en casi toda la peli con las tres mujeres, bueno, en el caso de Nicole, mucho más, ¿no? Porque es la que de alguna forma. No sé si peor la está pasando, pero es la que uno ve como más enferma. Y en el caso además de Nicole es como que no puede lidiar con la enfermedad, porque el personaje de Julianne Moore, si bien va a intentar suicidarse, bueno, aunque sea, uno la ve que está lidiando con su vida y puede tomar decisiones y tomar un poco de distancia, que finalmente va a tomar decisiones y va a tomar distancia y nos vamos a enterar de todo lo que, de las decisiones que toma. Pero ya en el caso de Nicole Kidman ya está. Es como que la enfermedad le va ganando cada día y la va chupando y ya no sabe qué hacer para sentirse bien, me da esa impresión, ¿no? Como que ya no tiene. Sí, no, es el retrato ya de ese ocaso. De hecho, bueno, están en un lugar especial para su trastorno, Sí. o sea, la sacaron de la ciudad. Bueno, eso es muy buena la escena, ya se me vino 4 veces a la cabeza, así que la voy a mencionar. Por favor. La escena donde están en En la la estación de estación, tren, sí. ese es un. Sí. Y quizás la mejorcita también junto con la del pájaro, ¿no? Bueno, fíjate que las escenas de Virginia, perdón, son las más fuertes. Y claro, sí. Y bueno, para contar un poco, la escena de la estación del tren es una escena en la cual el esposo se da cuenta que Virginia había salido, entonces las mucamas le dicen como no, Virginia salió hace un rato, tranqui, y el marido obviamente que en todo momento está pensando lo peor, sale a buscarla desesperado, llega a la estación de tren y está ella ahí esperando el tren a Londres. Y ahí hay una escena muy linda ahí porque ahí se nota como ese vínculo que tenían, ¿no? En el cual el marido le dice, bueno, ¿querés volver a Londres? Obviamente que primero se quiere matar porque le dice como amiga, nos vinimos acá por tu salud y ahora vos te querés volver a allá, como dame respiro. Pero a la vez ahí uno entiende como ese amor, que obviamente no son la pareja ideal. Pero a la vez el tipo, yo creo que la quiere de verdad, ¿no? Más allá de toda la. Al menos siempre hablando de la película, ¿no? Como que uno conecta a pesar de todo. No es que uno siente y dice, uy, qué paja, Virginia, por Dios, deja vivir ese hombre. Sino como que uno dice, bueno, pero el chabón ve algo más en ella, digo, como que conecta y se entiende como desde lo Y humano. bueno, estaba con una de las escritoras más importantes de. Es una de las escritoras más importantes de la historia, sin cavilaciones, se puede decir. Entonces, bueno, tenía un personajito al lado. No, definitivamente, y que bueno, yo ya no me acuerdo si esto lo mencionamos, pero que van a fundar una editorial que va a ser también como parte de la especie de rehabilitación para que ella esté activa ahí en la misma casa, van a tener su editorial, donde más o menos hasta lo que estuve investigando van a editar a gente después como T.S. Eliot, a Freud, además de editar obviamente la obra Ah, Freud, sí, mirá. la obra de Virginia. Entonces, como que sí, hay ahí un. ¿Cómo se llama la editorial? ¿Te Ay, acordás? ¿sabes qué no? Tenía un nombre muy simpático que olvidé por completo. Pero Ahí lo voy sí. a googlear. Pero dale, dale, de uno. Así que esas cuestiones me parece que están. Me gustaron mucho. Y también después el vínculo de ella con su hermana, Vanessa Bell, que era una pintora que fue medianamente conocida también. Y que la hermana la va a ir a visitar con los sobrinos. Que después vi unas entrevistas a los sobrinos ya recontra viejos que contaban historias y como no, sí, Virginia estaba re loca, nos encantaba ir a la casa. Como estaba muy muy bueno, y que también hay un paralelismo en que con la escena que hablábamos de Julianne Moore cuando chapa con la vecina, y en un momento Virginia va a chaparse a la hermana también cuando la hermana se está yendo de la visita. Vamos a tener ahí chapes. Y yo te pregunto como invitado, ya que estamos en el año 2020, te voy a Sí, hacer una sí. pregunta muy de esta época. ¿Vos crees que es una película, y lo digo en serio, esto más allá de la presentación medio tonta, vos crees que es una película feminista, por ejemplo, feminista en un sentido no panfletario, sino humano, humanístico? Trabaja la historia de tres mujeres, tiene un enfoque, o sea, por ese lado, ya de por sí, viste, se enfoca en la figura femenina. Claro. Los personajes donde están trabajados, o sea, Virginia Woolf obviamente es una figura del feminismo, digamos, se puede retomar tranquilamente, porque es una mujer que se dedica a escribir y lo hace muy bien, y o sea, eso genera soberanía para el resto de las mujeres, porque o sea, una lo puede hacer, lo pueden hacer todas. Además de eso, tenemos después la otra figura, esta oprimida por la época de los 50, que también es una desesperada y bueno, busca salir de ese campo opresivo, pero la verdad que mucha vuelta no le encuentra. Y de hecho, bueno, deviene trauma en el niño. Sí. Y después, bueno, después aparece como vieja, yo me estaba olvidando, Sí. pero da un poco de pena la figura, viste, de la vieja. O sea, es como, bueno, Bueno, esa ella escena es muy huye fuerte. de la figura materna. Ella huye de ser figura Sí. materna y al escapar, viste, en un momento le dice, en el diálogo le dice, dicen que es lo peor que una madre puede hacer. O sea, esa carga ahí de. Obviamente que los tópicos del feminismo se van a entremezclar con, lógicamente, con esta película. Y después en la figura de la mina esta, es una mina recontra independiente, bisexual. Obviamente que ahí se está jugando algo. de proponer algo a nivel identitario y demás se puede leer con esto. Yo no lo hago comúnmente, pero sí, obviamente que se pueden hacer muchas ilaciones ahí. Sí. Y para agregar que la buena Virginia además agarró una época en la cual ella no pudo ir ni a la universidad, como sus hermanos, digo, y la educaron en la casa con profesores y demás, lo cual tengo entendido que también fue algo que la marcó y que le molestó muchísimo, obviamente. Entonces sí, también es una figura en ese Y sentido, sí. pero no tan, de nuevo, para mí, y eso es algo que me gustó, que quizá no va tanto a lo panfletario, sino como mostrar distintas historias en las cuales, de nuevo, volvemos a mujeres fuertes y no. Bueno, eso. Me gustaron esos personajes más fuertes y no Y no, tan dramáticos. hay algo muy loco en la, perdón, No, pero hay habla. algo muy loco en la figura, ¿no? De Virginia Woolf, que es que el marido que se llama, o sea, ¿vos sabés el nombre del marido? No. Leonardo, creo que era. Ah, Leonard, sí, Claro. Leonard. Bueno, la cuestión es que dice en la página de Wikipedia que acabo de ingresar para poder ver el tema de la editorial, que quiero saber cómo se llama, dice, fue un teórico político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico, más conocido por ser el marido de la escritora Virginia Woolf. O sea, es como que acá se invierte Claro. la típica mecánica de Sí. La La mujer mujer de... de, la hija de, viste, y siempre es un hombre la figura central. Esto es totalmente anómalo. O sea, Genial. la fuerza que tiene la figura de Wolf para, de Virginia Sí, sí, sí, sí, sí. para llevarse puesto inclusive a su marido, ¿no? Virginia, que tengo entendida que sabía nadar, lo cual la muerte, sorry por volver a la muerte, ¿no? Pero lo de la muerte tiene más peso aún todavía. No, bueno, es el tema de la película igual, qué sé yo, son las horas, ¿no? Es el tiempo, eso está Sí, ahí, es el tema de la película. pero bueno, yo creo que ya me voy quedando sin cosas para mencionar. De Meryl Streep creo que no hablamos tanto, pero porque esa historia, primero, que es la que si la contás hasta el final, es la que spoileás cosas que para mí no hay que spoilear, que hay que sorprenderse cuando uno las ve. Y segundo, que me da esa impresión, ¿no? Como que se basa todo en la actuación de ella, que es lo que pasa siempre con esta actriz. Y para mí no hay mucho más, porque si no también uno tiene que poderse hablar de Richard, que es el escritor al cual van a homenajear, que tiene SIDA y que no, ya no tiene muchas ganas de vivir, sinceramente, y que es un poco como la razón de ser de ella, ¿no? La razón de estar viva pasó a ser eso de él, entonces ella lo cuida, le lleva, se preocupa que él esté tomando los medicamentos, le lleva todo lo que necesita, le quiere preparar ahí el agasajo, y bueno, van a pasar cosas muy oscuras igual. Eso sí, creo que es una de las historias que más muestra más cosas de las cuales uno queda más impresionado de las tres. Sí, totalmente. Después, para agregar algo sobre Leonard, el marido de Virginia, bueno, va en realidad sobre los dos. Esta editorial se llama Hogarth Press Eso. y me encuentro con la noticia muy simpática de que Primicia. publicaron la primera edición en el Reino Unido de The Wasteland, que es la obra por la que termina ganando el Nobel T.S. Eliot. Y además es una de las obras más importantes, o sea, de las obras de poesía. Yo me animaría a decir que, no sé, está entre las cinco más importantes del siglo XX. O sea, estamos hablando de la primera edición de un libro fundamental en la historia de la literatura, básicamente. Sí. No, por eso me sorprendió O sea, que mucho. no hicieron una editorialcita para aguantarle la trinchera ahí a Virginia, Claro. ¿viste? Como algo para hacer, ¿no? Y se publicaron las obras completas de Freud y se publicaron La Tierra Es que Baldía, o por eso sea. me llevó a investigar un poco, porque me había quedado la idea como, bueno, lo hicieron para que ella canalizara un poco su locura, pero me generó intriga a ver cuán en serio había ido la cuestión después. Y fue muy en serio, lo cual me agrada saberlo, que les haya ido bien con eso. Bueno, sí, la verdad que me pareció loco esto de la publicación de La Tierra Baldía. Igual se publica primero en Nueva York, este libro, pero al toque inmediatamente lo publican ellos allá en Reino Unido. Sí. Bien, entonces si te parece, vamos a ir a otro bloque musical para luego ya meternos en la siguiente película, que esto ya va a ser un documental. ¿Vos qué canción tenías en mente, Denis? Yo ahora me voy a poner bien, bien hitero con Cry Me a River de Justin Timberlake, un temazo total, Qué grande el icónico. Justin. Después de hablar de cosas icónicas. Está muy bien. Y yo voy a ir, estaba en duda si meter un tema bajón ahora o un tema bajón al final. Lo voy a dejar para el final y ahora voy a meter uno de una banda muy indie, yankee, que me gustaba mucho en esas épocas, que se llama, nunca supe ni siquiera cómo se pronunciaba. Le decíamos Rilo Kili. Quizás se le decía Rilo Kiley, andás a ver, cantaba una chica. La idea era también meter a alguna chica aquí. Y la canción se llama The Execution of All Things. Así que volvemos en un ratito con la siguiente peli. Soldiers come quickly. I feel the earth beneath my feet. I'm feeling badly. It's not an attempt at decency. And if you're well off, well, then I'm happy some for you. But I'd rather not celebrate my defeat and humiliation here with you. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Your bridges go burn. Now it's your turn to cry. Say that some things are better left unsaid. But it wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. No chance. You and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused. Other guy, not like them, baby. Your bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So call me a river. Go on and just call me a river. Go on and just call me a river, baby. Go on and just call me a river. Is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say, don't have to say what you did. I already know. I'm found out from him. There's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sad about it? Ya habiendo terminado el bloque musical, mi amigo Martín Aurand me invitó a que sea yo quien rompa el hielo para hablar de la segunda película, en este caso Kraven vs. Kraven, un documental sobre, obviamente, el poeta Arthur Kraven. Que bueno, nada, arrancan una exposición, una galería, que nada, viene muy, muy a cuento de la figura de Kraven. Y bueno, a partir de ahí este documental comienza a preguntarse por la figura de Craván, que tiene mucho de mítico. Sí. Y comienza ahí una investigación que va atravesando diversos lugares. Nos lleva un poco por algunos lugares a pasear. Sí, y, y bueno, está siempre la insistente pregunta de, bueno, el tipo fue boxeador, porque es el poeta boxeador. No se tienen muchos datos de poetas boxeadores. Entonces, bueno, ¿qué tipo de boxeador fue? Claro. Su relación con Oscar Wilde, que supuestamente era su tío, eso que muchos decían que no, pero bueno, la película arranca estableciendo la filiación sí. efectiva con el escritor Wilde. Y bueno, es ese recorrido, ¿no? A lo largo de su vida, de cómo comienza con el tema de Mantenón, que es la revista que él publicaba, que es como un fanzine, o sea, más moderno imposible este muchacho. Sí, porque ubicanos temporalmente, ¿en qué parte del siglo XX estamos? Más o menos. Y estamos a comienzo del siglo XX, sí, a comienzo del siglo XX, están las vanguardias a pleno. Claro. Y bueno, hay que ser rupturista, y este se lo tomó demasiado en serio, sí. Con la premisa de Rambo, hay que ser insoportablemente moderno, bueno, él lo fue. Se dedicó a ir directamente a las piñas, mano a mano, contra los artistas, a insultarlos, a decir que no he visto, hay un conocido, pero un verso muy interesante de Craván, que es tipo, no vi un solo artista que se haya quedado muerto ante una flor. O sea, es como que, sáquense la careta, vamos a un nuevo arte, un arte que hable de las máquinas. Bueno, es algo que se ve mucho, ¿no? En el futurismo italiano también. Y bueno, se lo puede sacar de varios lugares, esa fascinación por este nuevo mundo moderno, que se encarna en la locomotora, en los puentes, también está en Whitman, ¿no? Whitman un poquito antes, ¿no? El primer moderno. Sí. Y nada, es este muchacho que es igual un radical y alguien que obviamente solo busca problemas. Sí, un provocador. Se quiere meter a toda costa. Un provocador. Sí, se quiere meter a toda costa y bueno, muy confiado obviamente en sus 2 metros. O sea, tremendo muñeco. Hay una escena en particular de la película que fue mi preferida. La filmación. Dicen que era más bonito que Modigliani. Ah, sí. A mí me gustó mucho que en un momento así que bueno, meten una filmación donde él aparece, no sé, 2 minutos y ahí se ve lo alto que era. Y era muy impresionante. No, un monstruo. Sí, las imágenes de archivo son muy interesantes de la película. Están buenos los lugares que recorre y los personajes que eligen entrevistar. Es un lindo documental. Vos me habías comentado en su momento, antes que yo lo vea, que no te habías quedado tan convencido después de verlo en su momento. Yo lo que tengo, voy a empezar con algo biográfico, que se justifica porque es mi podcast, que esta entrada de los cientos de millones de entradas que tengo de películas fue la única que se me ocurrió en la vida anotar, hacer una especie de comentario al respecto de la película. Entonces tengo anotado, documental acerca del poeta boxeador Arthur Craván, malísima, densa y aburrida, julio 2003, y bueno, fui con Menganita. Entonces yo partí de ahí, ¿no? Nunca le tuve mucha fe. Terrible. Pero a la vez me da curiosidad porque digo, bueno, ya pasó mucho tiempo, hay que volver a verla y no. Es que nada es interesante puede ser que vos no mal, tenías, ¿no?, ni puta idea quién era Craván. No, pero nunca me generó, a diferencia de lo que me pasó con Las Horas, que después quería ir a leerme algo de La Buena Virginia, acá no quería tocar un libro, definitivamente, de este hombre. Y ahora que la volví a ver, me pasó que el documental no me gustó, pero sí me interesó mucho el personaje. Después ya vamos a empezar a pelearnos nosotros, sí, a subirnos al ring y boxear nosotros, pero sí, por ahí el documental no es magnífico, pero bueno, atraviesa una figura que igual yo lo adoro particularmente a Craván, tengo una devoción, claro, por él, pero bueno. Que acá el tema es cuando ignorás la existencia de una figura y a veces un documental te inclina la balanza para generarte mucho interés o no. Y también cuando uno ya conoce a cierto personaje, uno ya lo ve más relajado de alguna forma, porque uno ya, sobre todo en la vida de este hombre, que hay como muchas lagunas, ¿no? Entonces, el documental en ese sentido intenta echar luz sobre ciertas cuestiones que vos ya presentaste. Y bueno, para un fan, me imagino que eso está bueno, porque es lo que estuviste esperando de alguna forma. El tema me parece que cuando no lo conoces, me parece que no es una peli que te lleve a decir, uy, mañana me pongo a leer algo de este hombre, que insisto, me pareció mucho más interesante que hace 20 años, su figura. El documental me sigue pareciendo un programa malo de Canal A, pero bueno, qué sé yo. Sí, tiene algo de eso, tiene algo de eso. En ese Después sentido. hay que decir que vos la viste en 2002 a esta película, 2003. ¿no? 2003. Y bueno, en 2010 se publica, yo tengo entendido, por primera vez una traducción del trabajo de Mantenán, lo hace Caja Negra, Mira. esa editorial que tiene tantas cosas buenas. Sí. Recién en 2010 la traducción es de Mariano Dupont, un escritor que respeto. Y nada, que está muy bien la traducción además. Y a partir de ahí, acá se pudo leer en Argentina al menos, a Craván, digamos, fue como una novedad, Claro. ¿no? Como 100 años después, Sí, te iba a como decir, 100 ¿no? años después apareció como novedad. Además, el poeta boxeador, ya de entrada tenés ahí la tapa naranja con el chabón así boxeando, Qué hermoso. así como con la postura boxeador. Sí. Y sí, aparte esa estética que tiene Caja Negra, que está buena. Sí. Y nada, obviamente yo lo vi ahí en la librería y tipo deme 10, ¿no? O sea, básicamente fue esa la reacción en 2010. Y me lo compré y ahí fue que lo conocí, pero digo, en 2003 era muy difícil conocer la figura de Claván, salvo que fueras un tipo como muy metido, no sé, en la poesía francesa, por ejemplo, porque es una figura rara. No, desde ya hay cuestiones que tienen que ver con los momentos de la vida de uno y que tampoco existía como la facilidad de bajarse tantísimas cosas por internet. Entonces, y, bueno, pasan estas cosas. Y siguiendo, quiero focalizar un poco en el documental. Bueno, vamos a tener un actor que también va a ser boxeador de apellido Nicotra, que me hizo acordar a un jugador de Platense, pero bueno, no importa, pero me acuerdo por eso, básicamente. Eso me parece que hay unas buenas intenciones ahí del director, cuyo nombre ni siquiera anoté, y es española la película, de vincular, de poner ahí a un actor boxeador Es catalana la a decir, película. bueno, vos te vas a encargar de ser como el que va tras los rastros de la vida del bueno de Craván, y también van a ir mechando, digo, escenas de peleas de este señor, de Nicotra, reales, con las escenas de la vida de Craván y de la gente que van entrevistando y que se la pasa hablando también de este buen muchacho. Mi mayor queja tiene que ver con que es, por lo que plantean, ¿no? Craván es un provocador, un aventurero, y la película me parece que no tiene un ritmo como muy solemne, y Es muy yo soy burguesona. muy fanático de los documentales. Además, yo puedo ver documentales de cualquier cosa cuando voy al Bafisi, es lo que más miro. Y esto, ya te digo, me parecía que era un programa de la tele, no sé, de un canal francés, ponele, como, bueno, muy tranqui, gente hablando de poeta, pero esa gente que te puede hablar con el mismo tono de Craván, como te puede hablar con ese tono de no sé, no, quiero decir alguien, quiero tomar un ejemplo de alguien que detesto y que me parece lo opuesto, pero no se me ocurre. ¿Me entendés? Esa gente que ya están, no pueden salir de una biblioteca y están muertos por dentro y hablan todo con el mismo tono. De hecho, la escena que más me gustó tiene que ver cuando ellos van como a un club de boxeo y entrevistan a boxeadores veteranos, todos viejitos, que hablan de la importancia que tenía el boxeo para ellos. Para mí es el único momento en el que ves a gente apasionada por algo y que yo conecto más con lo que me puedo imaginar que pudo haber sido Craván. Esa escena me encantó. Esos viejitos me cayeron muy bien defendiendo el boxeo y diciendo que era lo mejor que había Sí, hecho es Dios. lindo. Es muy lindo. Es linda esa parte. Entonces, bueno, eso quería dejar planteada mi queja más fundamentada de por qué sigue sin atraerme. Me parece una lástima porque es un personaje muy atractivo. Y lo malo de estos documentales, para mí, cuando a mí no me gustan, es que después ya nadie se va a poder hacer otro documental de Kraván, o al menos hay que dejar pasar bastante tiempo, porque sí, y no te olvides que ya tenés Kraván versus Kraván y tenés que buscar otro material que no hayan mostrado. Entonces, esa es mi única queja. Y no, igual es una figura difícil de abordar, siempre inclusive para las... No se sabe ni bien cómo murió, Sí, ¿viste? eso me Es intrigó un chabón mucho. bastante misterioso. Eso me intrigó muchísimo, muchísimo. Toda esa cuestión, como que desaparece en el Golfo de México. Fin. Y bueno, era extremo en serio. Eso es lo lindo, ¿no? Esos personajes que... Porque hay algunos que hacen pose, ¿viste? Y nada, no, este muchacho era... ATR, 100% él. No, una bestia. Sí, por eso para mí faltó quizá entrevistar a alguien que fuera un apasionado de Kraván o alguien que vos pudieras decir como, me parece que hoy en día Kraván es este. Seguilo. Pero bueno, ya es una cuestión Claro. personal mía. Y a mí particularmente me hacía acordar mucho a todo lo que leí y lo escuché en grabaciones a Raúl González Tuñón de acá, que bueno, más de una vez te hablé que lo amo, aunque sé que no lo leíste o no de la forma que yo supe ser fan. Y me hacía acordar un montón, conectaba. De hecho, esta vez ya conecté con eso, con lo similar que encontraba en muchas cuestiones y como que yo me ponía a pensar, porque Tuñón, después tuve que buscar, bueno, Tuñón es posterior a Kraván y por lo bajo medio que pensaba y decía, bueno, ¿Tuñón habrá podido llegar a leer a Kraván o saber de la existencia, al menos porque me parecían dos personajes bastante similares, al menos de jóvenes, pues Tuñón al menos llegó a viejo. Y eso sí me gustó cuando encontré como ese parentesco. Después al final vamos a tener a una chica leyendo un poema, que eso también era algo que me estaba faltando. Digo, estás hablando de un poeta, yo quiero gente leyendo sus poemas. Yo he leído además a Kraván de forma pública en una peatonal de Lomas de Zamora. Ah, qué hermoso. Agarramos, hicimos como una especie de escenario y con un altavoz estuve leyendo Manteno ahí para la gente que pasaba por al lado y decía, What the fuck? Por encima yo estaba vestido de una forma bastante Me anómala, gustaría con las uñas pintadas. que Bueno, te extendieras un tengo una foto poquito para en esa mostrar. anécdota. ¿Cómo estabas vestido? ¿Qué año? Esto fue en 2011-12. Yo, bueno, me juntaba mucho con unos amigos que hacían arte en la calle, se llamaba Chimé, Arte Chimé, y hacían performance en diversos lugares. En este caso, bueno, hicieron una especie de escenario, como que hicieron una especie de ring de boxeo, pero con palos y coso de, ¿viste esas cintas de peligro? Sí. Bueno, hicieron ahí como una especie de ring, hicieron también una actuación ellos, y después yo fui con un altavoz y me puse a leer este libro. Y yo estaba vestido con unas calzas, no me acuerdo ni de qué color, pero o sea, ya de por sí como unas calcitas, unas zapatillas deportivas, una campera verde gigante que tenía, que era medio como extraterrestre, Muy y bien. un gorrito como con forma de sapito. Discretísimo, muy bien. Entonces, era muy discreto todo, encima de un color verde más visible imposible, y las uñas pintadas. Claro. Con unos guantes, con las dedos Me cortados. vuelvo loco, me encanta, me Entonces encanta. era como una imagen que nada, para Loma de Zamora, la gente que anda por la peatonal, los que conozcan Loma de Zamora van a saber que no es el lugar, digamos, más apropiado para ese tipo de evento, pero fue fascinante, fue fascinante. La verdad que sentí mucha libertad y espero que alguien lo haya disfrutado. Yo, o sea, mis amigos, porque fuimos con amigos, obviamente, lo re disfrutaron. Bien. Pero bueno, por ahí alguno que pasaba, viste, en una de esas, yo siempre quería colonizar ahí un poco. Pero bueno, era duro. Además es como de too much, ¿no? O sea, uno sabe a veces que es más exacerbado y otras veces que puede tener más asidero. Claro. ¿Y queda algún tipo de documentación de este evento? Y puede ser que haya así algún video, pero los tiene una chica con la que ya no hablo, Ah, qué así lástima. que no Pues sé si sería muy video, pero lindo sí poder man fotos, mandar un sí. link a después en el WordPress de eso, ¿no? No, te lo digo en serio, me Claro, encantaría. lamentablemente no sé si estará en YouTube, tengo que buscar, no Bueno, creo. después Y vemos, bueno, esta chica yo vemos ya no hablo, qué así puede que no le voy hacer. a hablar con este fin, ¿viste? Dale. No, después vemos qué se Interesado puede de... hacer desde la producción para conseguir algo de eso. Bueno, podemos volver a la película. Otra cosa que me molestó, pero que era medio obvia, que hay mucho acordeón Mucho, acordé medio Amélie, ese acordeón Amélie que me irritaba un poco, pero bueno, qué sé yo, está justificado. Yendo a lo biográfico, yo tengo para contar una historia que primero que fui al Lorca y que tenga registro de ser la primera vez que fui al cine Lorca, al menos desde las entradas, la primera vez que recuerde, y segundo Qué lindo. que fui con la amiga de una amiga, medio de trampa, porque esta amiga no podía saber que nos estábamos viendo. Igual nos estábamos viendo primero como así, como amigos, pero una amiga muy celosa y no podía saberlo. Entonces hubo una época en la que nos vimos ahí, Terrible. íbamos al teatro, a mucha calle Corrientes. Ella era bastante más grande que yo. Eso fue un amorío. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo estaba muy solo, y era una buena excusa para salir. Y después lo intentamos y no funcionó, pero lo intentamos nada, muy poco tiempo, una noche quizás, lo intenté y me di cuenta que no era para mí. Pero bueno, gracias a le debemos que esta chica, bueno, esta mujer, después igual perdí un poco el contacto, pero le debemos Craván y alguna que otra obra de teatro pésima que vimos juntos. No teníamos mucha suerte tampoco con las cosas que veíamos. Pero todo bien, todo bien. Y eso me acuerdo. Le mandamos un Sí, cariño. un cariño a Gabriela, donde sea que estés. Nada más supe que tuvo un hijo, me alegro mucho. En algún momento de la vida tuvo. Y ya, no hay mucho más para comentar, ni siquiera desde ese lugar. Así que, si te parece, podemos volver al docu. Perfecto. Y algunas escenas. ¿Vos qué recordás de toda esta cuestión del boxeador peleando contra este Jack Johnson, boxeador estadounidense, campeón de todo, negro? Que es algo que le hacen Y eso mucho. uno ya, yo ya sabía que fue una farsa, ¿no? O sea, básicamente ya tenía conocimiento de que, bueno, no una farsa, es algo que pasó, pero o sea, dio pena, ¿viste? El chabón salió a vender humo como que iba a pelear contra el campeón del mundo y que podía ganarle, pero bueno, la película se encarga de reflejar muy bien ese fraude, ¿no? Que fue porque obviamente era un megalómano, Cravani, por ahí en su interior habrá creído que podía ganarle, básicamente, un tipo bastante psicótico, Cravan. Así que tiene sentido que el tipo se haya propuesto hacer eso tan ridículo y bueno, que haya fracasado de esa manera. Después, bueno, también la película se encarga de reflejar que hubo un tema de plata ahí también, Sí, o claro. sea, una cuestión dineraria. La gente pagó para ir a ver un espectáculo y se encontró con otro muy distinto. Que sea, me encanta porque se toma el trabajo de ir a la Plaza de Toros ahí, creo que era en Barcelona, donde tuvo lugar. Como que le ponen mucho entusiasmo para lo que fue una pelea Bueno, que igual, o sea, duró. la película es de Barcelona, pero la película es de Barcelona Sí, y sí, sí, bueno, sí, sí. obviamente, Necesitan vender todo lo que. por eso yo te resalté que es catalana la película, no española. Es una película catalana. Se encargan, bueno, hablan en catalán en una parte, o en más de una parte. Me parece que eso es ahí una película que también hace patrimonio con eso, ¿no? O sea, Caraván es una figura internacional, itinerante. Entonces un poco también se apropian de esa figura. Sí. Pero bueno, no sé, ¿hay algo más que quieras agregar de la peli en sí antes de seguir hablando de Craván y que en breve nos leas algún poemita? A mí me gusta la escena de la montaña rusa, me pareció que estaba linda esa escena, no sé si a vos por ahí te parece inferior. Refrescame un poquito más, porque me decís montaña rusa y no. Blanco y negro, es al principio que cuando arranca, viste que suben por la montaña rusa, es como una imagen, no sé, parece de archivo, en blanco y Sí. negro, sube la montaña rusa y después pum, cae. Sí. Típica imagen, está buenísima, ¿sí? Me pareció que estaban lindas esas Sí. imágenes. Y bueno, después me gustan mucho las imágenes de archivo, Eso es lo mejor. me parece una locura Sí, eso eso. definitivamente es lo Eso mejor. sin duda lo mejor. Porque también cierran Bueno, con la un escena obviamente corto. de los viejitos boxeadores. Claro, cierran con ¿Con un una corto? especie de corto de peli homenaje que supuestamente le hacen Man Ray, Duchamp y demás. Como muy surrealista todo. Que eso, de nuevo, volviendo con lo que es el material de archivo, me gustó mucho. ¿Vos sabés esto si es real o si lo querían Sí, adjudicar para eso. seguir endiosando a Craván? Yo honestamente no tenía la más pálida idea de que ese material existía, así que eso me pareció bastante. A mí me gustó el documental, pero porque nada, o sea, tenía que ser muy malo para que no me guste un documental sobre Craván. Ese es el tema. O sea, porque además me refrescó a Craván en mi. Vos lo viste en su momento, en 2003, pero o sea, yo tuve mucho cariño por Craván, lo leí mucho, o sea, y tiene una obra muy corta, porque o sea, no tiene muchas cosas. Y nada, obviamente después lo quedó de lado. Aparte, una figura que viene perfecto para la adolescencia, ¿no? Después, ahora que uno se viene un poco más viejo, ya. Está con otras cosas, Sí. pero volver a recordar esa figura tan graciosa y tan interesante que me volvió tan loco, me encantó. Por eso a mí la película me gustó. No, obvio, obvio, es entendible, Iván, el lado por el cual conectaste. ¿Y de la muerte se supo algo más en algún momento de la vida o nos quedamos con eso como misterio? Nos quedamos con que capaz murió ahí cruzando con una balsa. O sea, no, es una muerte de la que no se sabe mucho. Después una cuestión anecdótica, bien argentina, argentina, que me llamó la atención, que cuentan que después de Barcelona se va a Nueva York disfrazado de soldado, huyendo de la cuestión militar y demás, porque también estamos hablando de dos películas, en este caso, bueno, de dos personajes, y que tienen mucho que ver con las guerras. Tanto Virginia, porque tengo entendido que Virginia la termina estresando mucho. Y le termina ayudando un poco a suicidarse esta cuestión que ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, como ese estrés de la guerra ya le estaba afectando bastante. Y en este caso estamos, porque él se va a Barcelona, tengo entendido que Graván se va a Barcelona en la Primera Guerra Mundial. Entonces después huye de sus deberes militares y se va a México, como ya listo, que me vengan a buscar. Convence a la novia, la pasa muy mal y ahí comentan que ella se viene a Buenos Aires. Y después él desaparece, se lo traga el Golfo. ¿Se sabe algo de la vida de la chica en Buenos Claro. Aires o estuvo un rato aguantando y pues la época, tengo entendido que también viene No, de no, no, Duchamp, yo. cuando Duchamp está un tiempito acá y Sí, no, pero no tengo. Lo de Duchamp lo tengo por otra fuente y no, eso, ese dato no, no yo por si había algo lo desconozco. Pero comentado, aunque sea sí. algo Es de graciosa la Duchamp. mención igual. Es Claro. como que siempre es típico de los argentinos, ¿no? Dicen, ahí estamos. Sí, tal cual es esa cosa de Argentina, Argentina, ¿viste? Cuando estás mirando ahí como Totalmente. qué grande. Aunque sea figurar. Sí, no, y aparte la película menos Sí, no, esperada, no. ¿no? No, el paso de Duchamp es lo menos épico del mundo. O sea, Sí. básicamente el chabón se vino a refugiar. O sea, un chupapija se vino a refugiar. Y encima bardeó acá a la Argentina y son todos unos chetos de mierda. Porque claro, encima le tocó tratar a todos los cool chetos de ahí de. Él estuvo ahí en la zona, en el casco histórico, Sí. Tribunales sería la zona. Ahí anduvo y nada, claro, le tocaba frecuentar solo a los ricos de mierda estos que estaban en continua, perpetua imitación de Europa. O sea, solo querían ser europeos, básicamente, esa gente, más aburrida imposible. Sí. Pero bueno, tiene esa cuestión anecdótica también que me había llamado la atención. Así que, si te parece, podemos proceder a que nos leas el poema. O los poemas o lo que quieras leer, y ya cerraríamos este episodio. Entonces yo voy a proceder a anunciar mi tema con el que voy a cerrar, que es Partir y Renunciar de la queridísima Rosario Blefari, de su disco del 2002 que se llamaba Cara, y uno de mis temas favoritos de ese disco antes que empezara a ser ella un poco más conocida como solista. Y bueno, y Denis, ¿con qué cerramos? Y yo creo que voy a ir con Yoshimi Battle de Pink Robots, la parte 1, canción que me hace feliz particularmente. Me encanta. Bueno, yo voy a pasar a saludarte porque cuando vos termines de leer, después vendrán las canciones. Te agradezco tu tiempo. Ojalá le hayas pasado bien y ojalá esto se repita. A mí me encantó tenerte acá hablando de literatura y de cine, que son dos cosas que de una u otra forma nos unen. Y bueno, por favor, el Yo estoy micrófono. muy, muy agradecido por la invitación. Yo estoy muy agradecido por la invitación, la pasé muy lindo. Es muy lindo charlar así, distendidamente, sobre películas, sobre libros. Son, sí, entre mis temas preferidos, básicamente. Y bueno, y cerrar ahora con la lectura me parece que es valioso, sobre todo porque, bueno, en caso de que alguien escuche y por ahí no conoce Acrabán, seguimos acá en la eterna publicidad de la literatura, que nada tiene que ver con la publicidad de mierda, sino con la idea de que la gente conozca diversos autores y demás, porque son cosas valiosas Me realmente. encanta. Así que voy con Adelante. un fragmento de lo que escribía en la revista Fanzine Maintenant, Arthur Acrabán. El tedio desdora mis células, las locuras de la luna excéntrica de abril. Chico alto, mis cabellos rubios, colono, lejos de las pelotas, establecido bajo las tablas, en el rubio Maryland y lejos de las pelotas en mi dedo meñique, respiro a ultranza, igualmente también tela, mi corazón. Galopemos, siento nadar los versos en mi cerebro mojado, estoy arruinado, la fantasía, la locura ha perdido a su bailarín, sin vergüenza, temperamento, puedo ser honesto y ladrón soy, mi corazón, galopemos, seré millonario, me levanto londinense y me acuesto asiático londinense, monóculo, furor y furia, oh tú que me has conocido, sígueme por la vida, el viento me estimula, estoy nervioso, volví a ponerme el cinturón de escrupuloso, me dedico a la vida, soy musculoso. Hinchazones, salones aristocráticos, las vasijas y medallas, el griego, principalmente pretuberculoso. Fui también el poeta de los destinos, arcos voltaicos, el espacio interdigital, rosales multiflora, muestras, cantidad, habitación, vasija del aire, de la atmósfera, del oxígeno embriagador, rico y pobre. El dinero me hizo experimentar el aburrimiento infrecuente y el deseo fresco. Arrastro en mi alma un montón de locomotoras, de columnas rotas, de chatarra, pseudo Lloyd, pluma de oro, supuestamente los ojos entrecerrados, el trigo vacío, levanta la cabeza, Napoleón baja la suya, aquí el niño, el hombre y la mujer en feliz de haber nacido, feliz por necesidad biológica. Víctor Hugo, la máquina de hacer versos más grande del siglo XIX, lanzado a la costa de Japón, lo efímero en mí tiene raíces profundas. Renunciar sabiendo que